La charlatana itinerante. En cuarentena. ¿Qué dicen las niñas y las juventudes? Policía en general. Me hace cualquier cosa, yo te digo. Pero te empezó una discusión porque los policías no llevan barbijo. O sea, pretendían que ellos cumplan todo lo que estaba formado por la ley, pero ni siquiera ellos lo cumplían. Y después la policía se fue y volvieron tres patrulleros y el camión este que no sé bien qué es, la policía no sé qué, un camión re grande. Y se bajaron todos armados, se bajaron. Todo lo que estaban adentro del camión, caminaban acá como si fuera un ejército caminando, por acá pasaron. Nosotros estábamos acá y encima mis hermanos estaban jugando al fútbol también. Tuvieron que venir corriendo para acá. Y dobló ahí y se fue a buscar a la gente grande. Todos los guachos ya habían corrido a las mierdas. Pero eso da una reimpotencia porque te piden que cumplas algo que ellos ni siquiera cumplen. Me fui a hacer un reparto y me paró la policía. No, la policía, la gendarmería. 8:153 y te echó con los pedidos todo. Me llevaron porque no tenía el permiso. Y yo le dije si lo pagaban o algo que por el estilo, me dijeron que no podían, que no era su derecho. Y no, me llevaron y me tuvieron ahí como 24 horas y después me saltaron, pero no me dijeron nada. Pero lo del trabajo, todo eso, no te dan ni cabida. No te dicen nada, no, ni siquiera te dan un apoyo ni nada. Porque de última si ellos tienen el permiso para acompañarte a donde vas a hacer el pedido y ya está, tienen ese permiso, pero ni eso. A Cambeso, bueno, más o menos algo están haciendo. Si vas, no sé, a Capital, La Plata, ya son cualquier cosa después. ¿Qué hacen? Vi videos donde en Capital un señor no estaba laburando, creo que fue a buscar mercadería, no sé qué estaba haciendo. Un policía fue, lo agredió, le pegó y lo sacó de ahí, porque el señor fue a laburar. El señor tenía otras medias, tenía barbijo o antes, y lo sacó hijo por descuido, porque no tenía barbijo y estaba mintiendo. El señor grabó y lo subió y de ahí lo vi, pero era cualquier cosa que estaba haciendo. Pero... ¿Y para ustedes qué tendría que hacer la policía si tuviese que hacer algo en este contexto? Primero preguntar antes de actuar, porque la gente que está laburando o sabe hacer las compras, adultos mayores, chicos, o pide como yo, los agarran y los sacan a patada del lugar o los sacan directamente antes de preguntarle qué están haciendo. Señoras o señores que están trabajando, no les preguntan primero qué están haciendo, lo sacan del lugar, dicen que están trabajando, se comen un garrón de gran flauta y después tienen que hacer trabajo de vuelta y no tienen que hacer el mismo error de siempre. Pero no hay que preguntar antes de hacer las cosas. La policía. Y no sé. No está bien ni tampoco está mal porque ellos reciben. ¿Cómo se dice eso? Órdenes de arriba, pero como dije, yo cambiaría el protocolo. Igualmente están haciendo bien el trabajo que tienen que hacer, muchos no tienen que hacer que digamos tanto. No, lo último que vi fue que un policía mató a un futbolista, ¿puede ser? Hace poco, un futbolista, que lo mataron teniendo dos policías que le pusieron el pie en la nuca, en la parte de atrás, y nos lo soltaron, le dijo, me estoy quedando sin respirar, y nos lo soltaron y falleció el futbolista, pobrecito. Que encima era joven. Sí, pasa en todos lados. Especie de gatillo fácil, supongo yo. Sigue siendo racismo, no sé. No sé cómo era mucho el chabón, pero por lo que sé, es como tipo racismo. Así pasa allá en Estados Unidos, que es el país más racista de todo el planeta. De todo el planeta. Es lo que pienso. ¿Quiénes están haciendo algo en el barrio? El barrio en sí, creo. El barrio en sí, porque la policía no mucho no hace, más que, como ya dije, ya pasar y fumigar, más nada. Porque están los comedores, está mansión también, son de las meriendas. El barrio en sí hace las cosas. No nadie más. Por lo menos acá. Eso. Esta es. ¿Quién? En zona. Ayuda a King King. Que ya no tiene más Kikín, que era un pibe que también hacía comida a la noche. ¿Quién es? Porque hay mucho que acá en el barrio, en realidad, gente que no tiene ni para comer últimamente. Así que se están organizando con esos tres chicos nomás. Con esas tres. El tema del apoyo son los chicos nomás. Y hay algunos que están más o menos porque trabajan, todo eso. Hacen como pueden las cosas. ¿Del Estado o del municipio o del gobierno aparece gente, hay ayuda? Sí, yo veo muy poco. Veo, pero sí viene. Pero como están acá, más son más los chicos del barrio que trabajan que la gente que los viene a ayudar, los del Estado. Pero yo veo que los chicos del barrio son la gente. FM 9850, La Charlatana, la radio comunitaria de la calle Nueva York de Berisso.